En Corea, toma auge la movilización general para el acondicionamiento del territorio nacional en temporada otoñal. La almáciga central del Ministerio de Protección Territorial y Ambiental suministró más de 26 millones de posturas de árboles al elevar el nivel de la formación científica, la industrialización e introducción de cultivo intenso de la producción de posturas. Terminaron la plantación de más de 300.000 árboles y céspedes en la superficie de 6.000 metros cuadrados para la formación de áreas verdes en la capital Pyongyang y las cabeceras de las provincias, ciudades y distritos, la construcción y la reconstrucción de carreteras de más de 360 kilómetros, el empedramiento en la superficie de 27.100 metros cuadrados, en el rompeolas y otras obras. Los habitantes de las provincias Hwange del Sur, Ryanggang y la ciudad Nampo acondicionan sus aldeas y lugares del trabajo. En la ciudad Kaesong y el distrito Chaeryong aceleran la reparación de carreteras e instalaciones y el reajuste de ríos de la zona Pagyon y el monte Changsu, prestando el enfoque en la protección de las reliquias históricas.